Bueno, va el tic-tac del reloj inexorable para adelante. Y ahí también la agenda de la siesta que no fue y de la Casa de la Comunicación Comunitaria, que es Radio Kermés. También va el reloj del invierno, corriendo, si puede, a abrazarse con la próxima primavera. Todavía falta, me dicen, Juan, todavía falta. Dale, amigo, un mes, espero que no será mucho más que un mes. Vamos a ver qué puede llegar a ocurrir con nosotros, con nuestros desarrollos, con nuestros sueños, para acá dentro de un mes, ¿eh? A ver si nos la podemos contar en la jeta. Mientras tanto, por supuesto, está el dele que te dele, que le tratamos de imprimir al horario siesteril kermesiano. Y por supuesto, como es viernes, llega una de las columnas más fundamentales, más sabrosas también y más nutritivas que tiene la siesta que no fue, que es El Corral de la Oveja. Llega Pablo Alfi, bienvenido, Dolly. ¿Cómo le va? Muchas gracias, compañero. Estoy medio congestionado como el 90% de la Argentina, pero acá estamos haciéndole fiel al espacio que tanto agradezco, que siempre me dan, ¿viste? Esto de que me den tanta libertad a veces un poco me asusta, pero por ahora no me vinieron a buscar. Bueno, estamos bien, parece. Está muy bueno eso de que te estás haciendo cargo del susto y lo estás tratando de caminar, lo estás tratando de manejar. Es, por supuesto, un compromiso alivianito, nada más. Si algún día llegás a... no te sale ni un hilo de voz, bueno, te las tendrás que ingeniar con una inteligencia artificial. De alguna manera vas a sonar, Pablo, porque realmente creo que no solo soy yo el que la disfruta tu columna, hay muchas otras personas que también... Y además estamos haciendo circular también después el link de la publicación en la página de Radio Kermés, de cada una de las columnas conocidas como El Corral de la Oveja, entre nuestros amigues, fumanchines o no, y que muchas veces son personas a las que les hace falta un toquelín nada más para que se animen y empiecen a caminar por el mundo canábico. Sí, sí, y si no, también las refiero a la página porque la verdad que cada día la disfruto mucho más. Ah, bueno, ¿ha visto? Ahí va otro reconocimiento para ustedes, compañeros de la página. Hoy los estábamos saludando, venimos saludando por partes a la humanidad, a las humanidades de Radio Kermés. Pablo, bueno, nada, saludarte y esperar, por supuesto, desear que te recuperes prontamente. La cuestión del invierno le ha bajado las defensas a muchas personas y, por supuesto, nos han entrado diversas pestes. Pero esperamos que las estamos sobrellevando a pesar de todo, porque afuera también hay una otra atmósfera que está brava también y también estamos tratando de hacerle frente, Pablo. Así que ojalá que de pronto te sientas bien y a plenitud. Sí, ese tic-tac efímero que muchas veces necesitamos que corra un poco más rápido, entre otras cosas, para que llegue la primavera, el verano y las cosas se noten de otra forma, aunque sea en el cuerpo. Pero... seguimos estando, pese a todo, como bien decís, pese a que el afuera nos trata de múltiples formas que indican que los votantes se equivocaron, pero no me quiero meter de nuevo en la política. Veníamos un poco hablando de agroecología, por eso les agradezco tanto. Si era una columna canábica, me permití extenderlos hasta abismos bastante furiosos, incluso hasta pensar si no me estaba yendo mucho de mambo, incluso por cómo planifiqué el día de hoy. En la columna pasada les hablé de dos palabritas muy lindas, una se llama entropía, que es conocida en el mundo científico, en el mundo de los locos esos que hablan de química y de física. Y hay una palabra nueva que estábamos imponiendo los agroecológicos, de alguna forma, que se llama sintropía, no solo desde el mundo de la agroecología, sino que también es como una tendencia, casi te diría, en esas formas que tiene el ser de intentar entender su propia conciencia, por así decirlo. Claro. Pero como siempre, mi querido Juan Pablo, si me voy mucho, me traes de un hondazo a volver al corral a comer un poco de pasto. Dale, en todo caso será de un abrazo que te voy a hacer volver nunca de un hondazo, pero por supuesto que además está permitido el vuelo libre, Pablo, también, vamos. Viste que la entropía, en definitiva, es esa tendencia energética que tienen algunos sistemas complejos en que se desordene todo. Incluso lo podemos llevar a nuestros propios ámbitos del mundo real, del mundo del trabajo, del mundo de la educación, pero en la naturaleza esos sistemas tan complejos y tendencias energéticas, es de alguna forma el ser humano es muy proclive a desbalancear esas tendencias para que todo se descalabre, que es un poco lo que veníamos hablando también en las anteriores columnas. Y casi como un antagonista, pero no lo es, la sintropía de alguna forma es un método, una metodología capaz de activar por alguna serie de acciones conscientes, por eso hablo de la conciencia como cultivador de nuestra mente primero para entender esa complejidad, que esas acciones potencian o reestructuran el equilibrio que el ser humano de alguna forma tiende a desbarajustar cuando se mete dentro de las complejidades de la naturaleza misma. Muy bien. A ver si se entiende. Y en términos generales, la entropía y la sintropía son dos conceptos que se relacionan con la idea de que la conciencia ordena nuestra realidad y que si no cultivamos, digamos, esa conciencia de forma individual y obviamente después de forma colectiva, va a haber una tendencia al desorden, al miedo, al dolor, a buenas circunstancias que no conciben la idea de interser entre especies. Un callejón sin salida. No, está bien. O sea, cultivemos nuestra conciencia para que todo sea más visible, más viable. Digo, esto de mismo de existir. No sé si entendí bien, Pablo. Incluso la naturaleza nos ayuda a veces. Nos guía. ¿Viste? Cuando vos tenés un vaso de agua fría y te pones otro vaso de agua muy caliente al lado, la tendencia energética de la naturaleza es igualar las dos temperaturas. ¿Se entiende? Sí. Pero también, incluso el ser humano mete una llama, disocia la relación entre las dos temperaturas poniéndole amianto. Extrapolémoslo, es una medio casi un chiste ironizando lo que podría ser realmente esos desbarajustes de la naturaleza en la que el ser humano hace realidades muy distintas. Vamos a poner un ejemplo muy distinto, a ver si yo incluso me ordeno en mi mente. Hace relativamente poco, unos años, en los esteros de Liberá, se prendieron fuego el 60% de los esteros. Y en 6 meses, la propia naturaleza tuvo una sincronicidad espectacular, una belleza de formas para poder volver a hacer. Estos mismos criterios, si de repente los tomamos desde el ser humano, lo único que podría haber hecho es desordenar esas instancias en las que la naturaleza se estaba acomodando. Entonces, si de repente nos desarrollamos en un ambiente donde no existe ese suficiente nivel de conciencia, la tendencia va a ser que el potencial de todos esos nutrientes o significaciones de la naturaleza se vea mermado por la misma creación de ese proceso hostil en el que nosotros nos vemos inmiscuidos. No sé, es como el instinto natural te indica adaptarme al entorno, pero nosotros estamos haciendo todo para que ese entorno cada vez se vuelva más hostil. No sé si se comprende. Se comprende, incluso se me viene a la cabeza la idea de que la humanidad ha tratado de que el entorno se adapte a la mirada de la humanidad, de esta humanidad de los últimos 200 años, Pablo. Ni que lo digas. Es todo un complejo de sistemas casualmente muy complejos para que también, incluso en lo relativo a la dimensión emocional, estés todo el tiempo pensando y relacionando con el miedo, la vergüenza, la culpabilidad. Siempre hay sentimientos buenos, malos, agradables, desagradables, pero es peligroso el juicio si niega en sí mismo la propia humanidad y la propia capacidad de estar en contacto con cada uno, con su propio interior, que es lo más difícil, digamos. Tal cual, No sé si vas por ahí. No, pero además lo decía, ¿sabés qué? También pensando en toda otra experiencia anterior que hubo, y que por ahí debe haber todavía grupos de personas que en algún lugar están ensayando la otra manera, la manera en la que las personas y nuestras sociedades, nuestras comunidades, se adaptan a la naturaleza, encontrando en ese adaptarse, sin perder la posibilidad tecnológica o técnica de la actualidad, encuentran una manera en la que se pueden desarrollar las actividades que queremos desarrollar en esta época de la historia sin romper demasiado, sin dañar necesariamente el ambiente, sino también buscando tener simbiosis, perdón, y hay otra lista de palabras que no se me ocurren ahora, que tienen que ver con esta manera de funcionar armónicamente con la naturaleza. Creo que es por ahí. Tal cual, y yo por eso un poco decía que no solo estamos hablando de agroecología, sino que también hay concepciones que están últimamente muy fuertes ligadas al ser humano. Muchos dicen que hay como un nivel de conciencia a nivel humanidad en cuanto a vibraciones. Bueno, hay muchas corrientes, pero en definitiva cada vez estamos dándonos cuenta que estamos muy extrapolados quienes realmente entendemos y queremos sentir y vibrar como un consciente real para que la humanidad avance, y otros que se escatiman en sus propias individualidades y pretenden una humanidad desde el ego, desde el individualismo, sin pensar en el otro, en la otra, sin entender los procesos, como decía, de la naturaleza, incluso a costa de sí mismo, porque la naturaleza tiene un tope en el que se nos va a quitar de encima, digamos. Así que también en algún punto el orden en la dimensión física, aspectos como los nutrientes, no sé, el ejercicio físico, el no tener una vida apática, por así decirlo, también cuidarse a sí mismo es un acto de amor que da coherencia a todo ese trabajo emocional que hablé de conciencia, digamos. Y en ese nivel de conciencia, cuando uno hacia a sí mismo, no hay una coherencia entre la acción para, por eso, nosotros mismos y la gestión, digamos, de nuestros pensamientos o nuestros sentimientos, obviamente hay, lógicamente se produce como un conflicto interno. Si deseo quererme, pero mis actos no están en sintonía con esa voluntad, digamos, consciente, me estoy comunicando desde la inconsistencia, por así decirlo. Y de la misma forma, cuando envenenamos un río, cuando yo te hablaba de aquel, curito, se me sale decir, de veneno que no usamos en el insecticida y lo tiramos en el inodoro, no tenemos coherencia con nosotros mismos. Entonces, cuando el ser humano se vuelve incoherente incluso para sí mismo, ya no tiene reflejos en sus actos, empiezan de nuevo, como hablaba al principio, los miedos, la ansiedad, no entender el por qué, incluso por qué llueve y por qué hace frío, no sé cómo explicarlo. Estamos tan desconectados de todo eso que indudablemente el ser humano tiene una supraconciencia animal, es parte de la naturaleza. Entonces, cuando nos disociamos de esas formas, empiezan a volverse todos los síntomas del ser humano que tan mal le están haciendo hoy en día a la sociedad, por decirlo. Tal cual. Bueno, nos enfermamos. Definitivamente perder el equilibrio en el seno más íntimo de cada persona es una propuesta a enfermarse, y lo digo a propósito de que hoy Pablo Inocente, pobre Pablo, viene a hacer la columna El Corral de la Oveja y no quiere hablar de política. Y sabes que si respiraste antes de hacer la columna, te sonaste la nariz o cerraste por un momento los ojos, cualquiera de esos actos, ya a esta altura debemos reconocerle una carga política, porque sin lugar a dudas hoy Pablo nos vino a hablar de cómo nos enferma el capitalismo. Básica y sencillamente, porque hay personas que están convencidas de que preocupándose y ocupándose de sus cuestiones particulares, privadas y únicamente que les interesan a ellos, van a lograr ese desarrollo sin pensarlo mucho más. Ven un número en la cuenta, ven un número cuando hacen el home banking y dicen, bueno, estoy más cerca, estoy más lejos, pero no están pensando realmente a conciencia en sus conciencias, en sus corazones, en sus espíritus o siquiera en sus libertades. Me parece, estoy haciendo una interpretación apresurada, si se quiere, Pablo, pero me parece que es inevitable que hablemos, cada vez que hablamos de cannabis y la propuesta de soluciones para el mundo y la realidad que acarrea cada cogollo, cada cultivador solidario y demás, me parece que fundamentalmente va a ser imposible no hablar del capitalismo y de lo malo del capitalismo. Partiendo de la base de que algo bueno debe haber, de que ya estamos en este sistema, bueno, nos reconocemos acá, por lo menos. Sí, es tal cual, como decís, cuando me refería a una política, no quería ser, digamos, política partidaria, por así decirlo, porque hablé de los votantes, y no quiero herir muchas susceptibilidades, pero vos tenés en cuenta que hoy está prohibida la palabra agroecología. Prohibieron la palabra agroecología en todo lo que vendría a ser el INTA, el INTI, todo el SENASA. En organismos del Estado. Esto organismos baja, del Estado. Esto baja de presidencia. Seguro que la audiencia sabe de qué estás hablando, Pablo. Sí, no me salía. Hay una dependencia muy exclusiva, pero en definitiva la prohibieron. Entonces, cuando ustedes me dan el espacio para hablar de agroecología, por eso yo se los agradezco tanto, porque obviamente estamos haciendo política y estamos haciendo política casualmente contra ese capitalismo que estamos intentando defenestrar a ciencia cierta y de forma muy consciente, y una de las formas más concretas para poder luchar contra todo ese monstruo es la vida en comunidad, las formas comunitarias, y ahí es cuando todavía me siento más el pecho inflado y parte de esta hermosa radio Kermés. Qué lindo lo que decís. Y bueno, seguro que digo yo, la audiencia sabe bien de qué estás hablando, porque por ahí, periódicamente, y lo vas a encontrar no solo en Radio Kermés, sino en la comunicación alternativa y comunitaria en cualquier rincón de la patria, se habla de esto, de lo que está ocurriendo en la Argentina, de cómo a través de el INTA fue que se prohibió hablar de agroecología y también del cambio climático, Pablo. Efectivamente, sí, es muy triste en todos esos aspectos, pero hay una sociedad civil organizada que le va a dar pelea, como siempre le dio a estos dinosaurios, y con muchas más fuerzas, porque de alguna forma si algo nos sirve la oportunidad de resistir es encontrarnos, mirarnos de nuevo a los ojos y entendernos como un bloque que seguramente va a salir más fortalecido para todo lo que vendrá. Ahí espero que nos vamos a encontrar, ahí espero que nos vamos a estar viendo a los ojos, no solo con Pablo Dolí o con personas que sepan cultivar cannabis y tengan conocimientos para compartir, sino también para aquellas personas que se dan cuenta de que los proyectos individuales son meras ensoñaciones, que el capitalismo también eso te lo va a arrancar, te lo va a arrebatar en un momento. Con las personas con las que se dieron cuenta hace rato de que lo social, lo colectivo y lo comunitario es la vía, es la senda, no solo para salir de acá, sino para en lo inmediato que nos encontremos un poco mejor desde lo anímico, desde lo espiritual. La columna de Pablo es fundamentalmente política, pero también filosófica y humanística. Hay que escucharlo hablar de agroecología en esta, en la próxima o en la anterior, que ya la podés ir a buscar a la página de Radio Kermés. Pablo, no sé, me parece que estoy acá haciendo como de intérprete de las cosas que decís y que son lo suficientemente claras, pero a veces también entiendo que vengo a escucharte para que se me generen un montón de síntesis también, para poderla seguir contando de alguna otra manera, hablando o no de cannabis, en cualquier otro micrófono o en este, cada vez que tenga la oportunidad, porque finalmente tus objetivos son tan los nuestros, son tan los míos, que por eso es que surge este reconocimiento cada vez que te contamos con tu compañía, con tu sabiduría y con tu mirada, Pablo. Qué lindo, te abrazo fuerte, igual a todos los compas que están ahí haciendo la radio. Y la realidad es que un poco lo venía hablando en modo pasado, porque sí, ya me comí tres columnas en el atrevimiento de imponer un poco esta cualidad agroecológica para todos, y ya estoy pensando a ver qué podemos meter la columna que viene para hacerlo un poco más entretenida. Ya me fui demasiado al bicho raro nerd de las filosofías y las formas de cultivo, así que vamos a ver cómo despegamos un poco de este panorama. Muy bien, no le temas a nada y sobre todo no le temas a insistir. Me gusta cuando hablamos de mililitros y centímetros cúbicos o de cantidad de proteínas o de azúcares o de, no sé, un montón de cosas se me vienen a la cabeza ahora. Me encanta escucharte y tenerte en la parte esta que se llama la siesta, que no fue, también se nos vuelve fundamental con cada una de tus participaciones. Un abrazo grande, Pablo, ahora, y la verdad es que de nuevo un gusto tener contigo el Corral de la Oveja que nos supimos ganar. Muchas gracias, compañero, y me parece que por ahí algo de micelio te sonó en la cabeza, y me parece que por allá está lloviendo, y no sé si veo asomar algunos pitufos, algunos sombreritos que también le pueden hacer a la humanidad, y la psilocibina todavía prohibida quizás nos pueda mostrar un camino también parecido al cannabis, y quizás vaya por ahí la columna que viene, pero bueno, ya me inspiraré en la semana, compañero. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Por todo. Un abrazo, Pablo, gracias a vos. Pablo Alfi con la columna El Corral de la Oveja, dándome tela para cortar, ¿será eso?